Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Muy buenas tardes. Otra vez estamos aquí en este programa colectivo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza llamado A Desalambrar. Como todos los miércoles, en este miércoles asiago y con mucho frío, nos encontramos en esta mesa militante con Germán Leyes, Gabriel Pérez, Alfredo Berzi y hoy día nos acompaña Mariam, nuestra compañera también del comité, y en los controles Malena, Gaby Perulán y Ricardo Croce, que por ahí se ve. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, a pesar del vaciago del día. Así hago algo. Claro, por eso vengo al programa. Para que este día miércoles no sea un día de miércoles. Claro. Creo que a todos nos viene bien hacer el programa. Y escuchábamos recién a Quilapayún en esa canción, El Frondoso se llama, que está basada en la obra Fuente Ovejuna. Una obra muy antigua, pero que dice cosas muy actuales. Por ejemplo, uno de los párrafos que cantaba Quilapayún dice: pues basta que un hombre entienda que para seguir viviendo y seguir un hombre siendo, es fatal que se defienda. Esa es la advertencia que le hacen al comendador. ¿Qué podríamos hacérsela nosotros también al gobernador en este mundo? Es triste, pero es preciso tener un arma en la mano para ser su soberano y no un esclavo sumiso. Bastante adelantada la letrita, por eso le sugería a Gaby que la trajera. Y vamos a abordar justamente en este programa varias acciones realizadas por hombres y mujeres, tanto en Misiones como en Mendoza, para defenderse de las atrocidades que están cometiendo gobiernos nacionales y provinciales. Además de conversar con el secretario general del Gremio de Judiciales en Mendoza, Ricardo Babillón, que ha desarrollado una larga lucha y con asambleas, con movilizaciones, y que hoy parece que ha llamado el Poder Judicial a conciliación obligatoria para tratar de resolver el problema. Y también vamos a conversar con Daniel Martínez, no sé si será pariente de nuestra compañera Alicia y Martínez. Y somos tan escasos, obvio que... Claro. No, él es Cunil. Claro, Cunil. Él claro. Es Cunil. Yo soy Fernando. De Bellego, que es un analista político y sociólogo que vive en México y allá asesora en la labor parlamentaria al PT, que es el Partido del Trabajo de México, que es un partido de izquierda que está en la alianza que hoy está gobernando México y que el próximo domingo presenta elecciones presidenciales con la candidata Claudia Sheinbaum. Así que vamos a conversar con él sobre las perspectivas de esas elecciones tan importantes, no solo para México, sino para toda la región. Muy bien, está también Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, ¿qué tal? Aquí un poquito más callado, según alguna vez. No, bien, bien, tranquilo. Contento de estar aquí en el programa. La lista de temas realmente es sustanciosa. Y bien, observando algunas cuestiones que están sucediendo en torno a discursos presidenciales y alianzas, pactos que se hacen. Y también pasando este miércoles, estos días difíciles. No sé si asiagos, pero difíciles. Sí, tal cual. Da que hablar. Y también está con nosotros Marian. ¿Cómo andas, Marian? Muy bien, no sé por qué eso de más callado, Pérez. No sé por qué más callado. Está disciplinado. Se ve cuando estoy al lado. Me siento. Acá, se cohíbe. Me siento cohibido. Claro, en él. No controlado, sino cohibido. Vamos a estar hablando del discurso de Milei. Eso de tener un arma en la mano que comentaba Germán recién. Bueno, la palabra también es un arma. Enseguida vamos a estar hablando de eso. Como el arma en las manos incorrectas, uy, hace estropicios. Muy bien. Y también Alfredo, ¿cómo andás con campera nueva, Uh-huh. De mi tiempo de gremialista. Qué bueno que no pasan las modas. Es que él habla con Ubaldini. Los gremialistas quedan. Mireya habla con Conan y Alfredo con Ubaldini. Claro. ¿Qué problema? Bien. ¿Cómo es que decía bien, que llorar es un sentimiento, mentir es un pecado? ¿Cómo es que decía Ubaldini? Algo así. Compañero, nunca lloró por... No. Bueno, tenemos un día de miércoles, pero con sol. Los temas que tenemos son variados, así que podríamos empezar. Tal cual. Primero le vamos a decir feliz cumpleaños al aire. Muy bien. ¿Al aire? No, no en el aire. Vamos a decir. Vamos a decir. No en Alicia. El aire, sino a Alicia. No le vamos a preguntar. Este es el programa 184. Vamos. No, muchos menos. Pero muchos, muchos, muchos. Pero no vamos a estar en detalle, así que. Tal cual. Todas las felicidades. Bueno, compartirlo con ustedes. Los amigos que uno cosecha en la lucha, justamente. Exactamente. ¿No? Se va encontrando en la vida cuando sigue algunos sueños. Bueno, estos son los amigos de. Eso está bueno. Por supuesto, son mucho más grandes que yo. Es un detalle. Te sentís contenida por son gente mayor. Los que claro, se cosechan en la lucha que los que se cosechan en la ducha. Bueno, vamos a un tema musical, así ordenamos las ideas para empezar a hablar en serio. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Y seguimos con A Desalambrar. Y entre las cosas que conversábamos recién, nos referíamos a la situación y a los reclamos de los distintos sectores de nuestra población a lo largo y ancho del país. Y nos vamos a ir a Misiones, donde Alejandro y Jimena, otros compañeros del comité, han elaborado un informe bastante completo de la situación de la provincia. El pueblo. Las luchas diversas en Misiones. Las protestas policiales en Misiones han estado en curso durante varios días y la situación sigue siendo tensa. 17 de mayo del 2024. Los efectivos de policía de Misiones se unieron a las protestas que ya estaban llevando a cabo otros sectores, como los docentes, la manifestación se centró frente al edificio del Comando Radioeléctrico en Posadas. 19 de mayo, en el tercer día de protestas policial, las negociaciones para una mejor salarial avanzaron. Sin embargo, la justicia ordenó el desalojo del Comando Radioeléctrico en Posadas, donde los policías reclamaban un aumento del 100%. 22 de mayo, trabajadores de salud han tomado medidas de fuerza para expresar sus reclamos, han ocupado la sede del Ministerio Provincial. Su principal demanda es un aumento del 100% en sus sueldos. docentes y policías también se han sumado a las protestas en señal de apoyo. 24 de mayo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó que el gobierno nacional se desligó del conflicto de Misiones. 28 de mayo, se produjo un episodio violento cuando una caravana de patrulleros disparó al aire frente a la Casa de Gobierno de Misiones. Esto ocurrió en medio de las fuertes protestas policiales que se agravaban cada día más en la provincia. En Misiones, los policías, docentes y trabajadores estatales suman 12 días de lucha. Todos mantienen sus protestas por aumentos salariales. El gobernador anunció que el depósito de sueldos para los empleados del sector público y el adelanto del pago de aguinaldo para el 19 de junio, una medida que busca aliviar la creciente tensión, pero que los manifestantes consideran insuficientes. Mónica Guarino, secretaria general de CTA, Autónoma de Misiones, señaló que el anticipo del aguinaldo no es una solución, sino un paliativo temporal. Los policías que reclamaban un aumento salarial empezó a perder la paciencia. Tres patrulleros abandonaron el lugar y realizaron una caravana frente a la jefatura de policía de Posadas y circularon frente a la Casa de Gobierno de Misiones, con luces y sonidos de sirenas de los móviles de la fuerza. El referente de la protesta pidió tiempo para volver a contactarse con la jefatura de policía y reactivar un diálogo que se cortó con la última oferta del gobierno. Proponían un incremento del 30%. Sin embargo, el ACAMPE comenzó a tener dudas de cuánto tiempo más podría sostenerse con los cientos de policías y penitenciarios que vivían en carpas instaladas sobre las veredas, sin baños y soportando las inclemencias meteorológicas. Desde la madrugada del 17 de mayo se estaban llevando a cabo cortes de rutas y acampes de docentes. Los trabajadores de la educación estaban exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales. Durante el lunes realizaron cortes en varios tramos de las rutas nacionales 2 y 14 y así como en algunos cruces de caminos provinciales. Además, se han llevado a cabo asambleas en escuelas y espacios públicos y las maestras, en su mayoría autoconvocadas, han realizado más de 40 acciones directas en simultáneo. Desde la madrugada del 17 de mayo, se están llevando a cabo cortes de rutas y acampes de docentes. Los trabajadores de la educación están exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales. Durante el lunes realizaron varios cortes en varios tramos de las rutas nacionales 12 y 14, así como en algunos cruces de caminos provinciales. Además, se han llevado a cabo asambleas en escuelas y espacios públicos y las maestras, en su mayoría autoconvocadas, han realizado más de 40 acciones directas en simultáneo. Una marcha que incluyó una intervención frente a la Casa de Gobierno provincial. El reclamo salarial apunta a una recomposición del 100% de los haberes. El gobierno ha reaccionado convocando nuevamente a la mesa salarial. Además, el Ministerio de Salud de Misiones sigue tomado por los manifestantes. A pesar de los esfuerzos por retomar el diálogo con los gremios docentes, el conflicto sigue estancado. Día 29 de mayo. Después de más de 10 días de tensiones en Misiones, finalmente se llega a un acuerdo entre el gobierno provincial y la policía. Y terminamos ahí de escuchar el informe redactado y leído por Alejandro y Jimena, dos compañeros del comité, sobre la situación en Misiones. Hoy día han arreglado, conversamos sí, un poco fuera de micrófono, en 15.500 pesos el aumento al básico. Al básico. Y eso les debe demandar, ellos deben tener el escalafón con mucho porcentaje, entonces les debe convenir. Claro. El tema es qué va a hacer la policía de aquí en más con los otros manifestantes que quedan. Porque lo que se ha arreglado es la parte policial, nada más. Así es. Sí. Hasta hace poco estaban bailando chamamé, ahora no sé qué irán a bailar. ¿Qué ritmo irán a bailar? Pero ojalá que... Lo que van a bailar lo van a hacer los docentes, me parece. Claro. Chiste poco desafortunado también. Sí, ojalá que esta unión que habían hecho entre los distintos trabajadores de la salud, de la educación, seguridad en la provincia de Misiones no sea solamente coyuntural, ¿no? Que no vayan a reprimir a los docentes ni a la gente de salud que queda todavía. Y los yerbateros también están los yerbateros. Muy bien. Estamos esperando el contacto. Ahí está. Ahí está. Con Daniel Martínez Cunil, analista político y asesor parlamentario del PT de México. Estamos ya en contacto con él. Sí. Ya está. Bien. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. De acá del programa de Salambrar, del Comité de Solidaridad Latinoamericana, nos comunicamos con usted y queremos agradecerle el tiempo que vamos a tener para conversar sobre las elecciones presidenciales que se realizarán en México el próximo domingo. ¿Escucha? ¿Sí? Parece que se cortó. ¿Ahí? Bueno. Ahí estamos. Ahí se conectó, sí. Uh-huh. Sí, recién se había cortado la... Queríamos agradecerle esta comunicación para poder conversar sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo en México, por la importancia que tienen tanto para México, por supuesto, como para toda la región. Esta importancia ha sido resaltado por diversos medios de comunicación, incluidos los que no simpatizan con el gobierno hoy con el gobierno actual de México. Por ejemplo, la periodista Karen Esquivel, de CNN, en reportaje del 24 de mayo, se pregunta por qué las elecciones en México del 2024 son únicas en la historia, ese nivel. Y plantea entre las respuestas que es un momento crucial en la historia de México por la particular relevancia del contexto político y social que atraviesa el país y porque se define la continuidad o no del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué nos podría decir con respecto a esta calificación? Pues la verdad, desde otra óptica yo coincidiría con ella. La relevancia es distinta, porque es verdad, pues estamos en un momento histórico no solamente en México, sino en el mundo. Las elecciones mexicanas primero van a empezar a correr paralelas a la campaña electoral de Estados Unidos, y donde entre Biden y Trump hay una lucha que hasta el momento parece inclinarse más hacia Trump, pero ninguno de los dos es ajeno. Nosotros diríamos que la política exterior norteamericana incluye a México como parte de su política, y a la inversa, la política interna mexicana es parte de la política exterior hacia Estados Unidos. No podemos omitir la cercanía en todos los aspectos que esta cercanía incluye. Y sí, también es cierto que lo que está en juego en este momento son 20.000 cargos de elección popular. Claro. Que van desde la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados, perdón, las cámaras locales, porque como México es un país federal, claro, pues hay también legislaturas locales, y además están en juego 9 estados, uno de los cuales, bueno, 2 de los cuales son particularmente importantes. Está en juego la Ciudad de México, la capital. Está en juego Jalisco, que es un lugar de concentración de fuerzas no necesariamente cercanas o favorables al actual gobierno. Y también, pues, hay otro estado, Veracruz, donde también están en disputa estas situaciones. Para ustedes, tal vez, lugares como Chiapas les dice más. También hay elecciones estatales en Chiapas, claro, donde esperamos que se vuelquen las cosas a favor de la candidatura de la coalición, digamos, haciendo historia. Entonces sí es una elección histórica por lo que está en juego, pero no solamente en juego en términos de cifra. Lo que está en juego son 2 modelos. Un modelo que representa la continuidad de un proyecto de transformaciones iniciado por Andrés Manuel y por la coalición Hagamos Historia, y luego esta coalición pasa a llamarse Sigamos Haciendo Historia. Del otro lado hay una coalición que se llama Fuerza y Corazón por México, donde están el PAN, el PRI y el PRD, partidos que en este momento están adversos al proceso de transformaciones. Claro. Y lo que ellos buscan es revertir este proceso. De manera que, como decía, desde una óptica distinta, yo coincidiría con la idea de que sí, estas elecciones son importantísimas, no solo para México, sino para todo el continente. Claro. Y sí, otro aspecto que se destaca también es que por primera vez se aplica una reforma constitucional del año 2019, donde se establece la paridad para los cargos que se eligen, como un elemento también destacable. Y otro factor es la violencia que ha habido durante el proceso electoral. Desde el año 2023 hasta ahora han muerto, asesinados alrededor de 35 candidatos o aspirantes a ser candidatos, además de agresiones, atentados, amenazas, secuestros. ¿Cuáles son los factores que inciden para ese nivel de violencia en un proceso electoral? Bueno, insertado en lo anterior, hay una situación que habría que evaluar por partes. La primera es que, en efecto, sería imposible negar que hay una situación de violencia en muchos sectores de México, sí, incluyendo la capital. Ahora, eso no es un fenómeno exclusivamente policial, es un tema de seguridad nacional donde están involucrados distintos actores. Por ejemplo, pongo uno, las armas que utilizan los cárteles de la droga en este país provienen de Estados Unidos. Entonces, cuando dan la información de que hubo una confrontación entre la policía, el ejército, la Guardia Nacional contra alguno de los cárteles, siempre hacen referencia a que hay una enorme capacidad de militar del parte de el crimen organizado. Pero se omite señalar que sí es cierto, pero que esa violencia, esa capacidad logística militar es resultado de una situación en que Estados Unidos permite el contrabando de armas, no solo permite, para muchos de nosotros alienta, sí, porque en esas circunstancias actúa como un elemento de desequilibrio de la democracia mexicana y del proceso. Esto se ha trasladado, lamentablemente, a que la selección de candidatos señala con claridad a algunos candidatos o candidatas que abiertamente han hecho sus planteamientos confrontando y negando su disposición a entrar en cualquier tipo de componenda o de entendimiento con los diversos cárteles del crimen. Y eso es lo que genera acciones ya de ese tipo de eliminar candidatos. Claro. Han introducido la violencia en el proceso electoral, pero tenemos que situarlo como parte de un proyecto contrario a la transformación. Y en esta frontera entre el crimen organizado y los que están en contra de este proceso de transformación y lo quieren hacernos trascender, pues a veces esa frontera es muy tenue, tan difícil que a veces más que frontera pareciera complicidad. Exacto. Y en relación a eso, justamente el tema de la inseguridad es uno de los que figura en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía, según algunos datos de encuestas que pude conocer ayer. También en esa encuesta se manifiesta que persiste una tendencia que le da como ganadora a la candidata Claudia Sheinbaum por más de 20 puntos. ¿Usted cree que hasta el domingo 25 se mantendrá, hasta el domingo 2 del 6 se mantendrán esos porcentajes que prácticamente darían ganadora a la candidata del oficialismo? ¿O hay posibilidades de algún imprevisto, ya que la encuesta normalmente, por lo menos en nuestros países de acá del Cono Sur, no aciertan mucho? Sí, mira, bueno, a ver, utilizar la violencia como un tema de campaña es hacer realmente como el papel de los buitres, ¿no?, de las aves de rapiña. No es posible hacer campaña sobre una desgracia nacional donde no hay un responsable, sino muchos responsables, entre ellos los partidos opositores, que fueron los que generaron los primeros pasos de esa violencia. Pero sí, la violencia está como parte de la campaña de la oposición. Ahora, en materia de encuestas, la verdad, pues no sé, ustedes deben conocer la vieja frase, ¿no?, que hay tres tipos de mentiras: las mentiras piadosas y las encuestas. No es bueno, digamos, hacer un análisis de este orden tomando en consideración exclusivamente los números de las encuestas. Lo que hay detrás de estas encuestas es dos procesos de selección de candidatos, de candidatas en este caso, sí. Ya que mencionaba la situación de género, es la primera vez en la historia en México que hay dos candidatas mujeres a la presidencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proceso de selección de la candidatura de nuestra coalición, de la doctora Claudia Sheinbaum, fue un proceso que arrancó con 6 o 7 precandidatos y que a través de encuestas y a través de mediciones y a través de negociaciones entre los partidos y los precandidatos, se llegó progresivamente a seleccionar como la mejor candidatura la de Claudia. Claudia es el resultado de un proceso, la candidatura de Claudia es el resultado de un proceso de construcción de una alternativa política. Del lado de la campaña de la derecha, particularmente la de Xochitl Gálvez, en realidad fue un proceso superestructural. Claro. Entre los jefes de los partidos y el empresariado mexicano. Hay aquí un empresario, Claudio X González, que es un un hombre de mucho dinero, pero también de posturas de extrema derecha, y él propició, empujó, financió que finalmente la candidata fuera Xóchitl Gálvez. Pero más allá de las cualidades o de los defectos de esta persona, que posee pocas condiciones en muchos terrenos, lo que sí está ocurriendo es que competimos contra una candidatura construida superestructuralmente y a última hora, además, porque fue todo un proceso en el cual diversas fuerzas no estaban de acuerdo. Eso se traduce en las encuestas. Las encuestas, en este caso, son resultado de una medición progresiva de un proceso electoral, preelectoral y electoral de mayor envergadura. Ahora, aún así, pues sí, podemos tener alguna sorpresa. En este momento hay, digamos, 20 a 25 puntos de distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. A lo mejor eso se cierra un poquito, a lo mejor, pero no al punto de que tengamos una sorpresa como para que se reviertan los números. La tendencia en general así lo indica. Desde julio del año pasado, Claudia anduvo entre el 60 y el 65%. Naturalmente, pues, fue bajando porque, bueno, una campaña muy larga y hay una contracampaña sucia, pero ahí anduvo y hoy más o menos anda entre 55 y 60%. La candidata Gálvez empezó alrededor de los 30 y hoy tiene 31. La tendencia de la línea de ella es casi horizontal. Claro. Y esto ha tenido un tercer factor que ha incidido, es que hay un tercer candidato, Jorge, ¿cómo se llama? Álvarez Maínez. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que él hace campaña como Maínez y se nos queda el apellido de Jorge. Álvarez Maínez empezó con 0,5 o algo así y hoy tiene 15. Claro. Entonces ese ascenso de Maínez de alguna parte viene. Claro. La buena parte de eso proviene de sectores, unos que no están de acuerdo con la candidatura de Xóchitl Gálvez, y los otros, hay que decirlo con toda honestidad, de gente que inicialmente respaldó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que a esa altura de la vida están más o menos decepcionados, no están de acuerdo con el giro o el camino que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel, y aunque estén decepcionados, no están respaldando a Xóchitl Gálvez. Claro. Y eso es lo que es el crecimiento de Jorge Álvarez Maínez. Entonces, salvo alguna cosa muy dramática, que esperamos que no ocurra, vamos a tener estos resultados que la mayoría de las encuestas indica. Buenas tardes. Le habla Alicia Martínez de acá del programa de Salambrar. Lo escuchaba. Buenas tardes. Lo escuchaba al presidente de ustedes, que hablaba de la democracia y que instaba a todos los ciudadanos a participar. ¿Por qué no entendía bien la insistencia de López Obrador con este tema? ¿Cuál es el proceso que se está dando en México que el presidente llama y convoca que todos vayan a votar? Bien, muy buen, muy, muy atinado. Bueno, primero, no necesariamente compartimos los mismos criterios de la democracia, pero mientras nosotros aceptamos jugar el juego de la democracia, aunque nos parece una democracia insuficiente, acotada, acosada incluso, mientras esas sean las reglas del juego y aceptamos jugar con ellas, no las podemos rechazar. Ahora, ¿qué ocurre? en la tendencia electoral que acabamos de ver con ustedes, de analizar, empieza a surgir una corriente muy fuerte dentro de la oposición con una campaña sucia que, al vislumbrar una derrota electoral, empiezan a levantar las tesis de que esta elección es una elección fraudulenta y la despojan de su carácter democrático, particularmente acusando de que el gobierno de Andrés Manuel es una dictadura. Salen a la calle miles de opositores, se paran delante de Palacio Nacional a gritarle a Andrés Manuel que es un dictador. Es una paradoja, de veras, que si fuera un dictador, ninguno de ellos podría llegar hasta ahí. O si llegaron hasta ahí, ninguno de ellos podría regresar a su casa a escribir en Facebook que le dijeron dictador a Andrés Manuel. Entonces, hay esa tendencia creciente de parte de la campaña sucia de que si no pueden ganar, la alternativa de ellos para no perder es desconocer el carácter democrático de este proceso. Eso explica que Andrés Manuel utilice la mañanera para lo que se señalaba, para enfatizar, uno, que este es un proceso democrático, y dos, para convocar a la gente a ir a votar, porque el peso fundamental es que la voluntad popular se exprese en las urnas. Y es preferible que esos millones de personas se expresen en las urnas y no de otra manera, digamos, menos convencional, por decirlo de alguna manera. Ahora se explica. Buenas tardes, Daniel. Sí. Hola, buenas tardes. Gabriel, acá del programa de Desalambrar. Preguntarte... ¿Qué rol, qué papel, o si está jugando algún rol o algún papel el ejército zapatista en toda esta, o el movimiento zapatista en toda esta cuestión electoral de México, o no, o ya todo eso, todo ese proceso se fue abortado, terminó? ¿Cómo está el tema del zapatismo? Bueno, mira, no, el zapatismo está vivo, vigente, solo que sus formas de expresión, desde su nacimiento, por cierto, son de otro tipo. Y en procesos anteriores, el SUF Marcos y otros dirigentes del zapatismo hicieron público su cuestionamiento al proceso como parte de un sistema que ellos combaten. Y su concepción de democracia, pues es una democracia basada en usos y costumbres de pueblos originarios, o sea, de otro tipo de formas de que se exprese la voluntad popular. Bien. Y fueron muy críticos en la campaña anterior. En esta campaña han sido extremadamente cuidadosos y discretos, por lo menos bien, hasta hoy. No se ha escuchado ninguna voz que, teniendo o no razón, porque muchos coincidimos en que algunos cuestionamientos del zapatismo son muy legítimos, en este momento no ha habido una voz disonante, ni menos aún un llamado a no participar en el proceso. Bien. Chiapas es uno de los estados donde hay elecciones para decir, aparte de lo mencionado, gobernador. Y en este momento nuestra coalición tiene el 63% del respaldo. Entonces, dime. Sí, buenas tardes, Daniel. Alfredo, de acá del programa. Comentarios que llegan en este momento. A López Obrador le critican mucho la cuestión que no... de las desapariciones, de los asesinatos, más o menos dicen 100.000 personas durante su sexenio, haberle dado militarizado el país con la Guardia Nacional y no haber dado un paso en contra del narcotráfico. por una parte, y la otra parte que perdón, y la otra parte que critican mucho que las dos candidatas mujeres no tocan nunca el aborto, despenalizar el aborto, porque consideran que es un sistema muy patriarcal el que está en México. A ver, vamos viendo. Son muchas cosas en realidad. A ver, vamos viendo, ya saben, ¿no? Voy a ir al revés. Hay, es cierto, un enorme peso en la cultura mexicana en respecto al aborto. Y de las dos candidaturas, en efecto, es un tema que no se aborda en profundidad. Ahora, hay una gran diferencia. Cuando estas discusiones han llegado al Congreso, los miembros de la coalición de izquierda han elaborado leyes y han votado a favor. Por ejemplo, en esta Ciudad de México, que es la capital, existe el aborto gratuito, seguro y en condiciones de salud para la mujer. Y eso no lo dicen. De luego de eso, cada uno de estos candidatos tiene un proyecto político. En el proyecto político de Claudia, no es que aparezca con ese nombre, digamos, que está a favor del aborto, pero sí hay una serie de programas sociales de bienestar que incluyen abiertamente un impulso no solo a la participación de la mujer, sino para abordar integralmente los temas de salud y de la mujer, del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Ese es el lenguaje que ella usa. Uh-huh. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y sobre eso ya se ha legislado, y en el proyecto de Claudia, más allá de lo económico, en la parte de desarrollo social, están incluidos todos estos temas. Hasta ahí el asunto, digamos, que tú mencionas. Del otro lado no hay nada, eso sí está claro, incluso Xóchitl, que era senadora hasta muy poco, la única votación que se le conoce es en contra. Claro. Ese sería el dato ruso. Y, perdón, ¿qué fue lo que me preguntaste primero, que me enredé yo por eso? O sea, sobre los casos de... Los casos de, digamos, la violencia que está... La violencia, pues, sí. Y por mira, ejemplo... ahí... Sí. No, por ejemplo, ¿qué? La Guardia Nacional y todo eso. Claro, y lo de lo de Ayotzinapa, que no se esclarece, y fue uno de los que prometió López Obrador que él lo iba a esclarecer. Ya lleva 10 años. No, lleva casi 6. El fenómeno, claro, mira, es cierto. Ahí, lamentablemente, hubiéramos querido todos que el asunto de Ayotzinapa hubiera sido esclarecido, pero radicalmente. Y eso es una lucha de poderes muy compleja. Entonces, pero los principales 36 responsables a nivel estatal, policial y militar de ese crimen están presos y están siendo enjuiciados y en algunos casos ya están condenados. Que eso aclaró todo, no aclaró todo, estoy totalmente de acuerdo y lo lamento, pero tampoco es que hay un manto de impunidad o de absoluta secretividad, no. Uh-huh. Es más, uno de los principales responsables de esa masacre, de ese crimen contra los muchachos, está en Israel protegiéndose para que no lo extraditen, y el gobierno de Andrés Manuel ha hecho todos los esfuerzos del mundo para traerlo a que venga a rendir cuentas. Entonces, no está todo resuelto, no, no, porque son procesos muy complejos. Y lo otro es que hay que ser muy cuidadoso en vincular el crimen, por ejemplo, algo que omite la derecha. La Guardia Nacional no existía cuando fue el crimen de Ayotzinapa, se creó después. Claro. Entonces, ¿cómo no puedes culpar a un cuerpo militar que te puede caer mal, que a lo mejor está en contra de que haya Guardia Nacional? No lo puedes involucrar en un proceso que ocurrió antes de su formación. Luego de eso, es cierto, y hay que ser muy honesto en ese terreno, el cuerpo militar es un cuerpo jerárquico, con una estructura vertical terrible, y ya hemos constatado, Andrés Manuel y todo el mundo, bueno, desde la izquierda, todos hemos constatado, esos procesos de transformación que implican la transformación también de las Fuerzas Armadas son muy lentos. Son muy lentos. No es así nomás un asunto de voluntad, sino de un proceso progresivo de transformación. Voy a decir una barbaridad para mover un poco el terreno. ¿Cuántos militares pinochetistas navegan hoy todavía en la impunidad? Claro. ¿Cuántos militares que estuvieron con Videla y que torturaron en las cárceles de Buenos Aires no andan navegando por ahí en absoluta impunidad? ¿Y cuántos años han pasado? Décadas de décadas. Entonces, sí es cierto que no está cerrado, ni mucho menos totalmente aclarado, el caso de Ayotzinapa. Pero hay que situarlo en un contexto de transformaciones que toman más de un sexenio y toman mucho más tiempo del que nos gustaría, porque sí nos gustaría dotar de solución rápida. Pero eso, la historia está demostrando que no es posible. Muy bien. Bueno, hubiéramos querido seguir conversando un largo rato más. Acá hay compañeros que están en la mesa de trabajo del programa y que se han quedado con varias preguntas, pero y también he leído algunos textos tuyos que me han suscitado también un montón de reflexión y que hubiéramos querido hacer un intercambio más largo. Por ejemplo, cuando planteas que a pesar de los importantes cambios alcanzados durante el gobierno López Obrador, la batalla electoral se está dando con los parámetros de una democracia obsoleta y mediante procedimientos diseñados por una minoría que se aferra a sus privilegios. Esa es una afirmación que a nosotros también nos pega mucho, porque es justamente uno de los temas que venimos reflexionando desde nuestro programa y con nuestros entrevistados desde hace tiempo, basados particularmente en la experiencia argentina, pero no solo en ella. Por eso consideramos que es tan importante la elección del próximo domingo para México y para toda América Latina, ya que creo que ha dado algunos pasos importantes López Obrador y Morena y toda la coalición de gobierno y la coalición electoral que se presenta ahora para avanzar en estas definiciones. Así que esperamos poder contar contigo para una próxima comunicación con más tiempo y con más posibilidades de hablar, de profundizar estos temas, ¿no?, que creemos que es muy necesario. Por supuesto, comparto, y bueno, yo quedo a la disposición de ustedes. Ya me contarán cuando tengan otro programa similar a esto y pueden contar conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí, y esperamos, claro, esperamos que el domingo salga todo lo mejor posible. Bueno, todos esperamos lo mismo. Va a ser un proceso muy complejo. No dudamos, como coalición, no dudamos que algunos malos perdedores puedan, como decimos acá en confianza, patear el tablero. Así es. Y se van a generar una serie de correlaciones muy difíciles de manejar. Es más, tanto para Argentina, pero sobre todo para Chile, los que vivieron la Unidad Popular, por ejemplo, saben que los perdedores siempre tienen mecanismos para alterar el orden social. Claro. Anoche yo le decía a unos compañeros,

la ficha que conecta el celular con el equipo. Queríamos conversar con usted sobre la lucha que están llevando adelante los empleados de la justicia mendocina desde hace varios días. ¿Cuál es el estado actual? Sabemos que hoy se había pedido la conciliación obligatoria y que había una asamblea de ustedes. Queremos saber cómo se encuentra en estos momentos esta lucha. Bien, sí, como bien decís, hoy nos notificaron de la conciliación obligatoria. Nosotros la hemos acatado por una cuestión de que estamos resguardando el sindicato. Nosotros ya habíamos desoído una conciliación obligatoria en el momento del conflicto de las oficinas fiscales. Así que bueno, hoy día decidimos acatarla y de cualquier manera nos notificaron pasadas las 11 de la mañana, así que a partir de mañana la justicia comienza a trabajar, no con normalidad porque tiene un atraso importante, pero sí se retoma la atención al público y todo eso. ¿Y ustedes cuáles son los principales reclamos? ¿Se restringe al tema salarial o hay otro aspecto? No, nosotros, a ver, claramente el reclamo más fuerte comienza siendo el reclamo salarial, pero nosotros venimos planteando ya desde hace tiempo la necesidad de que la Corte asuma su rol de verdadera y única patronal de los empleados judiciales y que se siente a discutir en las paritarias condiciones laborales y también el tema del salario de los empleados judiciales. No puede ser que la Corte, mientras firma acordada para darle los aumentos a los magistrados, a la hora de discutir el salario de los judiciales, simplemente hacía silencio, amparándose en una acordada del año 2005, la acordada 19.000. Que estos son objetivos que se han ido cumpliendo. Ya la Corte, como seguramente está al tanto, decidió derogar esa acordada y comenzar a tomar un rol activo en la discusión salarial de los judiciales. Además de esto, tenemos la decisión de avanzar sobre el convenio colectivo, es decir, nosotros no tenemos un convenio colectivo de trabajo y queremos lograrlo para tener una estabilidad y una tranquilidad hacia el futuro, ¿cierto? Claro. Y que este convenio venga con una nueva carrera judicial. Nosotros tenemos la misma carrera judicial de hace más de 40 años, cuando se rendía con la Olivetti y no existía ningún tipo de computadora en la provincia de Mendoza, claro. ¿No? Entonces entendemos que hay que crear una nueva carrera judicial y que esta carrera judicial tiene que traer atado la recomposición salarial y la remuneración acorde a la responsabilidad de los empleados judiciales dependiendo del rol que desempeñen. Qué bien. ¿Y cuál es el estado de ánimo de las trabajadoras y los trabajadores judiciales en estos momentos después de tantos días de lucha y ante el dictado de esta conciliación obligatoria? ¿Qué se puede percibir? Mira, claramente la conciliación obligatoria no era algo que nosotros deseásemos, pero los empleados realmente estamos muy fuertes, muy fuertes. El gobierno jugó a desgastar nuestra lucha y nuestra convicción a través de distintos caminos, amenazando, después sacando un decreto, después sacando una resolución de descuento, y a todo eso los judiciales tuvimos la capacidad de responder con mayor fortaleza. De hecho, hoy nos noticiábamos del llamado a conciliación en el momento en que nos encontrábamos en asamblea y esperando a la gente de AMPROS que venía a sumarse a nosotros, a apoyarnos y también a que movilizásemos juntos hacia la Casa de Gobierno. Así que te diré que vamos a entrar a la conciliación obligatoria con una manifestación pocas veces vista, en el sentido de que sin la necesidad de que exista una gran mesa estatal, los sindicatos se acercaron, estuvo AMPRO, estuvo UPCN, estuvo el SUTE, Casinos también estuvo, estuvo CITEA, que vinieron a respaldar la lucha de los judiciales y también de una manera a pararse frente al gobierno y decirle que no vamos a seguir permitiendo este estilo autoritario que tiene de gobernar la provincia. Claro. Justamente, buenas tardes, Alicia Martínez le habla de programa de Salambrar. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal, Ricardo? Mirábamos lo dispar del sindicato de ustedes, cómo han podido mantenerse en lucha y cómo otros sindicatos no han podido, no han querido, no así desde afuera, lo vemos que es distinta la respuesta. Por eso te la pregunta era justamente esa, si ustedes han tenido algún tipo de alianza con otros sindicatos, nos comentabas un poco que sí, pero ¿qué lectura haces de eso, de que hay que sectores que también tienen que ver con el Estado y que no ha habido así un respaldo desde el sindicato, se ha claudicado en las primeras propuestas? Claro, mira, a ver, yo no voy a entrar tampoco en el análisis fino de los demás sindicatos, no me corresponde. Sí creo que, a ver, también hay una realidad que el judicial reaccionó distinto, pero también reaccionó distinto por dos motivos. Uno, nosotros somos una conducción nueva, esto claro. Siempre refuerza y fortalece la creencia de los compañeros, y segundo, que claramente existe un desgaste en la imagen de los sindicalistas, un desgaste que viene intencionalmente realizado desde los distintos medios masivos de comunicación, en una campaña por dejar de finalmente desprotegidos a los trabajadores ante cualquier situación. Pero también un desgaste del que nos tenemos que hacer cargo todos aquellos que tenemos y hemos tenido militancia gremial, ¿no? No podemos mirar para otro lado. Nosotros hemos sido en parte cómplices por acción u omisión de que de haber llegado a este punto crítico en la República Argentina, ¿no? Donde parece, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que está reclamando por que tener un salario que no quede por debajo de la línea de la indigencia. Porque esta es la realidad, acá hay salarios por debajo de la línea de la indigencia, parece que hoy no se podría realizar, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos cargo también de esto, ¿no? También los gremios somos responsables de haber llegado a esta situación, ¿no? Hemos sido cómplices por muchos sindicalistas y muchos sindicatos por obedecer a estructuras políticas, ¿no? Claro. Entonces, que no está mal la pertenencia de cada uno. Lo que sí, cuando se ven avasallados derechos, porque hoy se están avasallando derechos de una manera salvaje, pero también tenemos que ver que hacia atrás se avasallaron derechos y nos quedamos callados, ¿no? Buenas tardes, Ricardo. Mariana Aldeco, acá del Comité de Solidaridad Latinoamericano. La escuchaba atentamente. Buenas tardes. Y la verdad es que también se puede hacer otra mirada de este llamado a conciliación obligatoria, ya es que el gobierno de Cornejo ha tenido que de alguna manera ceder ante su reclamo, porque si la ceder, me refiero a la necesidad de abrir paritaria nuevamente con ustedes. Ahora se tienen que sentar y tienen que volver a dialogar, cosa que con los demás sindicatos, como le comentaba mi compañera recién, no va a suceder. Entonces, si bien es un trago amargo para su lucha, también es un golpe dado a un gobierno que quería desgastarlos y ese era el programa inicial. ¿Qué van a plantear ustedes cuando se sienten nuevamente a partir del 7 de junio? Bien, permíteme, por el comienzo, me parece muy importante el análisis que estás haciendo. Si bien nosotros no queríamos la conciliación o no veíamos, no estábamos interesados en entrar en este espacio de conciliación, claramente nosotros hoy también nos vemos fortalecidos por aquellas pequeñas victorias que uno va teniendo, ¿no? Y que hacen después a una gran victoria final. Si nosotros hacemos un análisis, el gobernador de la provincia, en cuanto ganó las elecciones, dijo que con él las paritarias eran por las buenas o por las malas, ¿cierto? Después mandó a los policías que devuelvan los uniformes que ellos mismos se compran, y la pistola, y sean ocupados si querían trabajar por lo que ganaban. También ha avanzado sobre todos los otros sindicatos, sobre AMPRO, lo están desarmando prácticamente. Y en el caso nuestro, bueno, a nosotros primero nos amenazó con que si no cerrábamos en la paritaria nos íbamos hasta el año que viene sin aumento. Y dijo y juró y perjuró en los medios de comunicación durante 2 meses que el que no firmase con él en la paritaria se iba sin aumento. Y a nosotros nos tuvo que sacar un decreto, que como para decir, me dio el golpe, pero no tanto, sacó un decreto dándonos un aumento inferior que al resto de los sectores, es cierto, pero tuvo que salir a dar un aumento por decreto cuando había dicho que no. También dijo que no iba a dialogar más y termina porque, aunque la Suprema Corte haya pedido la conciliación, quien lo otorga es un funcionario de él. Exacto. Entonces claramente está la directiva del gobierno. Entonces estas son claras victorias, podamos dar victorias entre comillas, ¿no? O sea, entendamos el contexto que lo estoy diciendo, porque acá no si esperamos triunfadores y vencidos o vencedores y vencidos, estamos equivocados. Estamos sacando el foco de donde hay que ponerlo y estamos perdiéndonos del camino, ¿no? Entonces a nosotros nos parece fundamental haber logrado ver que el gobierno ha tenido que tomar estas decisiones en contra de su voluntad, porque justamente estamos hablando de un gobierno que tiene la característica de tomar de manera autoritaria las decisiones, ¿sí? Cuando nosotros justamente veníamos reclamando diálogo, sentarnos en una mesa a dialogar. ¿Qué esperamos? Viendo la segunda parte, sí. Bueno, nosotros esperamos que el gobierno haya entendido el mensaje y que entienda que el camino es el diálogo, de sentarse, que traer propuestas a la mesa de uno y de otro lado, y también de uno y de otro lado tener la apertura para poder buscar el camino que nos lleve a destrabar esto, ¿cierto? Nosotros siempre hemos dicho, nosotros no venimos por una recomposición salarial de que necesitamos para salvarnos. El empleado judicial, al igual que todos los empleados de la administración pública, hemos perdido desde el mes de enero del año pasado a la fecha el 240% de poder adquisitivo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que hace un año y medio, 2 años, los trabajadores discutíamos la manera de no caer por debajo de la línea de la pobreza. Y hoy hemos caído por debajo de la línea de la indigencia. Entonces el gobierno tiene que tomar nota de esto y tiene que tomar nota del impacto social que esto tiene, ¿sí? Porque no es solo hablar de los estatales. Detrás de cada estatal hay una familia, pero además hay una familia que consume, hay una familia que compra en el negocio del barrio, hay una familia que necesita comprar un cuaderno para que su hijo vaya a la escuela, claro. Hay una familia que necesita comprar ropa, y esto es un movimiento económico, social, ¿cierto? Entonces, esto también se está destruyendo. Cuando tenemos los empleados públicos peores pagos del país, por lo menos en el caso de judiciales, ayer tuvimos la mala noticia de que habíamos caído al último. Nos estaba salvando Santiago del Estero, y han llegado a un acuerdo ahí salarial y nos pasaron. Esto claramente, más allá del impacto al empleado público, tiene impacto sobre el comercio en la provincia de Mendoza. Claro. Esto es clarísimo, uno camina por el centro y dan ganas de llorar, o sea, los comercios están cerrando, porque me parece que el gobierno apostó a un turismo chileno que iba a durar lo que duró, o a un turismo brasileño que iba a durar lo que duró. ¿Sí? Entonces lo que le estamos pidiendo a grito al gobierno es que cambie su política y que entienda que comenzar una recuperación salarial en la provincia de Mendoza implica también comenzar una recuperación económica. Seguramente esto no lo va a poder vender como un gran impacto, ¿por qué? Porque esto es progresivo, ¿cierto? Seguramente le interesa más mostrar alguna gran represa o alguna gran industria que se instale acá inyectando gobierno dinero de la arca de la provincia. Eso es más fácil de vender y dado tal vez mayor rating político. Pero a la larga, quien gobierna tiene que entender que debe gobernar también hacia el futuro y hacia la gente y no solo hacia los medios y ahí todo aquello que le da un votito más para la próxima elección. Claro. Y en base a todo esto, Ricardo, le pregunto nuevamente, desde los sindicatos, sobre todo con el tema de los tarifazos, la boleta de luz, de agua, ¿No se están dando alguna política hacia la gente? Porque ya no es una cuestión solamente de los trabajadores estatales, sino, dijiste, como dijo usted recién, afecta a toda la familia mendocina. Y han empezado a haber manifestaciones de jubilados de distintos sectores que tienen que ver justamente con esta imposibilidad de pagar hoy los servicios. ¿Desde ahí no se ha trabajado, no se empieza a visorar alguna salida desde los gremios? Nosotros, más allá de dos o tres gremios con los que estamos en permanente contacto, no estamos viendo una reacción en este sentido. Y esto es peligroso, claro. Esto es peligroso, porque los sindicatos, socialmente, más allá de defender los derechos de sus representados, también son como pequeñas válvulas de escape de presión, ¿sí? Cuando los sindicatos conducen los reclamos, en realidad lo que se está sacando es sacar una presión de olla, claro. Y esto evita que la situación estalle. Cuando claro. Los sindicatos se quedan callados, claro. Y por ende son cómplices por acción u omisión, ¿sí? Termina sucediendo que hay que estalla la olla o hay un estallido social. Claro. Y ahí es peligroso, incluso porque cuando hay un estallido social, nadie lo conduce. ¿Sí? Claro. Entonces, claro. No sabe dónde, no dónde termina, ni tampoco cuál es el resultado final. Como prueba, podemos recordar el 2001, el que se vayan todos. Exacto. No se fue nadie, no se fue nadie. Sí, volvieron reforzados. Entonces, exactamente. Pero también fue por esto, porque claro. Quienes también tenían que irse eran quienes tenían que conducir esos reclamos. Claro. Y no fueron capaces de hacerlo. ¿Sí? Entonces, que vayamos hacia un 2001 potenciado, claramente, porque hoy la situación es mucho más desesperante que en ese momento. Exacto, exacto. Y la situación política también es mucho más frágil que en el 2000, claro. por todo el claro. proceso que ha habido. Por último, quería que me hiciera... Hace poco leí que se había formado, a principios de este año, me parece, o en el mes de marzo, una especie de frente de gremios estatales unidos, pero no hubo más noticias. ¿Se estancó eso? ¿Quedó en stand-by o...? Eso debo reconocer que ha tenido un estancamiento, pero nosotros seguimos apostando a esa unión y vamos a seguir trabajando para fortalecerlo, ¿sí? Entendemos que eso era el comienzo en una situación X de un proceso en los gremios de diálogo serio, de ver hacia dónde vamos y entender que seguimos también disgregado, es más fácil que nos peguen, ¿cierto? Claro. Y nos están pegando fuerte. Sí, entonces, entendemos que es necesario hacer ese proceso de unidad y que si no lo damos nosotros, increíblemente lo está dando la gente. Así porque es. Cuando Judiciales sale a la calle, recibimos el apoyo del resto de los empleados públicos y seguramente pasa lo mismo con AMPRO, con cualquier sindicato que salga a la calle. Sí, con los jubilados pasa lo mismo. La gente... Claro, la gente, o sea, antes era fácil salir y decir, no, mirá, los judiciales ganan fortuna y se quejan, o los municipales son todos vagos, o los docentes no quieren estar frente al aula. Hoy la sociedad ya ha encontrado la empatía en los servicios del Estado y empieza a ver cuál es la realidad y empieza a acompañar esta realidad. Muy bien, queremos agradecerte el tiempo que nos has dedicado para contestar nuestras inquietudes y poder aclarar para nuestros oyentes la realidad de la lucha en estos momentos de los trabajadores judiciales. Todo nuestro apoyo y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecerle a ustedes por esta posibilidad y también porque, uno siempre dice que todas las personas buscamos algún lugar desde donde aportar, ¿no? A veces muchos nos enojamos y decimos la gente no se da cuenta de la situación que está pasando y no sale a la calle y bueno, y hay gente que lo va volcando en distintos esta necesidad de participar y de tomar una responsabilidad social la va tomando desde distintos puntos. Yo siempre digo, o sea, a mí me encantó la parte gremial, otro tal vez a través de una asociación protectora, otros ponen un comedor, y bueno, y en el caso de ustedes, este tipo de medio de comunicación, de radio, poder llegar de una manera objetiva y clara al mendocino, a la sociedad misma, claro. Es fundamental, y es un trabajazo que yo sé que hacen y que cuesta muchísimo poder llevar adelante, así que yo les agradezco por eso. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto haber hablado. Igualmente. Gracias. Conversábamos con Ricardo Babillón, secretario general del Gremio de Empleados y Funcionarios Judiciales. A usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, en esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. ¿Se acuerda doña Maclovia cuando pasé por Herrera? Un fueguito hacía usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver lo ingrata que le había sido. Dale de usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Y seguimos con A Desalambrar. Y como somos gente de que no solamente prometemos, sino cumplimos. ¡Ah, bueno! ¡Pasa! Por eso prometemos poco. Claro, por eso prometemos poco. Para tener que andar cumpliendo después cosas que no... Vamos a analizar un poquito lo que dijo el presidente Milei el 25 de mayo en Córdoba. En este particular 25 de mayo. Claro. Sin pacto. Sin pacto. Sin pueblo. Pero con mayo. Sin patria. Pero con mayo. Y ahora sin pose también. Tampoco. Claro, no, sin pose. Se quedó a las poses. Sin patria, como sin que pueblo, las poses, sin pacto, ¿no? Y sin pose. Y sin pose. Aclarando que ha sido difícil volver a leer el discurso de Milei, la verdad que es todo un trabajo. Es que ya deberían sabérselo de memoria. Difícil estomacalmente, digamos. Ha sido una cuestión compleja. Así que escuchamos estas reflexiones que han hecho los compañeros. Bueno, al principio hablábamos del primer tema musical, como lo repetía ahí, de las armas en la mano, y la idea fue comenzar con este análisis del discurso a través de las palabras de un historiador italiano que se llama Enzo Traverso, que ha hecho un libro que se llama La historia es un campo de batalla. Y bueno, empezamos desde ahí, porque después de analizar el discurso de Milei en Córdoba, el 25 de mayo pasado ratificamos esa idea. Milei construye un relato montado en los intereses del mismo poder económico que trató de someter a nuestra patria desde sus comienzos. Es decir, convierte a la historia en un campo de batalla. Como expresa Derrida, nada hay fuera del texto. Un simple detenimiento en el modo de construir la primera frase de su discurso, nos indica cuál es la centralidad, su sentido colonizador. Milei dice: el 25 de mayo es una fecha histórica para los argentinos, pero es una fecha especialmente importante para nosotros. Desde el comienzo construye un relato externo y diferenciador de un nosotros que no se siente parte del conjunto de los argentinos. A renglón seguido continúa el mandatario que nos manda: porque mayo, para nosotros, es mucho más que una fecha en el calendario. Mayo es una doctrina, es un conjunto de ideas y principios que representan lo mejor de la tradición argentina. Mayo para nosotros es un concepto, es una idea que resume en dos principios: libertad y democracia. Y nos preguntamos, ¿quiénes son ese nosotros donde no estamos nosotros? ¿Quiénes son ellos que no son argentinos o por lo menos no se sienten parte de ese universo sociocultural llamado Nación Argentina? ¿Cuáles son las voces que desde el principio hablan a través de un presidente que mira a la nación desde afuera o que se diferencia de buena parte de la población con una doctrina a priori y principios o valores como libertad y democracia implantados al estilo norteamericano? No olvidemos que con el mismo discurso de libertad y democracia, el imperialismo yanqui invade y bombardea pueblos y naciones enteras. En ese mismo sentido, observamos que esta narrativa de libertad y democracia condena a un sector sombrío otras voces hacedoras del proceso de construcción histórica de la patria. Proceso que incluye idas y venidas, retrocesos y avances, contradicciones propias de cualquier desarrollo verdaderamente revolucionario y emancipador. Sin embargo, más adelante, continúa el presidente con su discurso dejando en claro cuáles son las voces que expresan ese nosotros que él representa. Dice: Argentina, que hasta 1860 era un país de bárbaros, se convirtió en 35 años en la primera potencia mundial. Aquí se hace eco un poco también de la retórica sarmientista, pero negando nuevamente parte de la historia en la cual, por dar un ejemplo, la creación del Estado-Nación significó la destrucción y genocidio de los pueblos originarios en la célebremente triste campaña del desierto de Julio Argentino Roca. De esta manera, amordaza con un término como barbarie aquellas voces del país federal que a través de sus líderes como Facundo Quiroga, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, etc., defendían y construían un acervo cultural propio que aún no ha desaparecido, como tampoco ha desaparecido el centralismo porteño y su mirada maravillada con los centros de poder mundial a la que es tan afín nuestro presidente. Esto es así porque su relato lo ubica a él mismo como vocero de quienes en la Revolución de Mayo apostaban a una autonomía que permitiera sostener sus privilegios provenientes del comercio y el cobro de los servicios aduaneros del puerto de Buenos Aires. Por eso, aplaude la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, sin dar detalle sobre lo que la había mantenido alejada. Esos mismos intereses económicos que luego se manifiestan en las políticas de Estado de lo que él llama una de las historias de progreso más espectaculares de la historia occidental, de la historia de la humanidad. Aquí hace referencia a los 35 años que responden a la implantación del modelo agroexportador y el sometimiento a los vínculos de la dependencia económica con el Reino Unido. Nada más alejado de la realidad aquello de que en este periodo llegamos a ser potencia mundial, cuando en realidad lo que hicimos fue atarnos al carro triunfador de un imperio británico que sí era una potencia industrial a la que le surtimos de materia prima. Con esto, Inglaterra se apropió del valor agregado de la División Internacional del Trabajo, que tenía por ser un país industrial, valor agregado que perdió la Argentina a favor de nuestros usurpadores de Malvinas durante más de 35 años por defender el modelo agroexportador sin industrialización. El Producto Bruto Interno, al que ha hecho alusión el presidente en reiteradas ocasiones, invisibiliza las verdaderas condiciones de atraso y empobrecimiento que sufría gran parte de la población nativa e inmigrante, mientras que la oligarquía terrateniente engrosaba sus arcas gracias a este modelo. Sin embargo, a continuación, cuando esas voces empobrecidas quisieron hacerse oír luchando por sus derechos, consiguiendo leyes laborales, beneficios sociales, una mejor calidad de vida, él intenta volverlas a un cono de silencio, diciendo que, lamentablemente, en determinado momento de nuestra historia, decidimos abandonar los principios que habían traído tanta prosperidad y progreso para nuestras tierras y nos dejamos engañar por los cantos de sirena de aquellos que sepultaron durante décadas a la Argentina en la más profunda de las oscuridades. Con esto último, las luchas obreras son negadas, con las cuales se consiguieron esos derechos que mejoraron la vida y produjeron bienestar para las clases populares, y niega también el costo de vidas humanas que significó la recuperación de la democracia, de la que él se presenta como abanderado. Con esto Milei miente, entre otras cosas, porque esos 70 años a los que hace alusión estuvieron también jalonados por sendas dictaduras militares y gobiernos supuestamente democráticos afines a sus ideas económicas, como el de Carlos Saúl, a quien homenajeó hace poco. Sin embargo, y para ir concluyendo esta primera aproximación al mileicidio que pretendemos, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la narrativa expresada en su discurso no es nada nuevo, sino que esboza la misma lógica predatoria, apropiativa, de la derecha conservadora argentina. Dentro de esa lógica, a la que él alude, vocablos como libertad, democracia, Estado y nación se vuelven simples mercancías que pueden ser compradas y vendidas como fetiches en una feria. Ya que, si bien en algún momento hizo falta, por ejemplo, construir ferrocarriles, estos fueron desguazados cuando ya no sirvieron a sus intereses económicos. Cuando hicieron falta dictaduras, las impusieron, movidas por ganancias que luego jalonaron gobiernos arrodillados frente al sometimiento de sus al sostenimiento de sus privilegios. Por lo cual, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el nosotros, del que habla Milei, son las mismas familias acaudaladas, la misma derecha rancia que, fiel a sus ganancias, en su momento, creó el Estado y las políticas públicas, ley de aguas, escuela pública, sistema sanitario, etc., y ahora intenta arrojarlas al tacho de basura porque ya no les sirven. Ese nosotros del que habla Milei al principio de su discurso queda más que claro. Son las voces del poder económico presentes desde la Revolución de Mayo. Son las mismas voces que ahora vienen por los beneficios que les otorgaría la entrega de los recursos naturales, el pago de la deuda externa, la destrucción de la legislación laboral, la entrega de nuestros bienes comunes, la entrega del agua, el desarrollo de la mega minería saqueante y contaminante, la destrucción de la educación pública, del acceso a la vivienda, de las políticas sociales y de la nefasta dolarización que pretenden imponer renunciando a nuestra soberanía monetaria. En definitiva, el nosotros del que habla Milei son las voces de los mismos sectores que ahora pretenden aniquilar por completo el derecho al bienestar del pueblo trabajador para imponer nuevamente sus políticas de hambre, saqueo y dominación. Mujer de la isla, parada en la costa, en los ojos un resplandor de agua correntosa, sobre el largo poncho de arena me llora tu sombra, con tus dos gurises, dos escarapelas, al cobijo del delantal, fogueada bandera, la mirada quieta y dolida, buscando una vela. Él andará nutriando o recorriendo espinel, lo dice por conformarse, pero es muy tarde y no vuelve. te canta el viento que empuja la tarde. Solo el agua con su temblor en tus pies descalzos. Hay olor a noche en el aire, callado de sauces. Mujer de la isla, parada en la costa, en los ojos un resplandor de agua correntosa. Hay un largo llanto de arena que quiebra tu sombra. Él andará roteando o recorriendo espinela, lo dice por conformarse, pero es muy tarde y no vuelve. Seguimos en este programa de Salambral. Conversábamos fuera del micrófono lo bueno que es ir desentrañando todos estos discursos que usamos las mismas palabras, pero evidentemente no con el mismo sentido, ¿no? Trampas discursivas con las cuales ha ganado la adhesión, por lo menos para el momento de las elecciones, de tanta gente, ¿no? Y está bueno hoy. Poniendo sobre la mesa las mentiras y los trucos que utiliza para crear un discurso sobre la historia y sobre el presente totalmente falaz, claro. Basado en mentiras y en argumentaciones falaces, claro. Para disimular también su proyecto, que su proyecto es muy retrógrado, reaccionario, conservador. Es volver al pasado, no es un proyecto de futuro. Claro. Nos propone volver a un siglo atrás, a fines del siglo XIX, claro. También hablábamos con Marián, su visión de la historia y cómo cuenta la historia. Y cuenta la historia de un modo como uniformizando todo dentro de una misma idea, dentro de un mismo concepto. Habla de barbarie y mete ahí todo un montón de cuestiones. Y habla de, cuando hablaba de los héroes de Mayo, diciendo de que es como presenta la historia en una mirada muy inocente, como diciendo esta gente se juntaron un montón y decidieron ser libres, cuando en realidad está negando que en ese momento la Revolución de Mayo fue el primer gobierno patrio, pero no fue que se plantearon ser libres. Claro. Algunos sí, otros no. Habían unos que querían ser libres, querían ser independientes, otros que no, que querían seguir... Otros que querían el libre comercio. El libre comercio, claro. Claro, básicamente. Habían distintos, él considera hombres de mal. Distintas ideas de libertad, claro. Distintas ideas incluso de gobierno. Y también nombra algunos próceres, digamos, personajes históricos, pero no nombra, no nombra a San Martín, no nombra a Belgrano, no nombra y nombra a Moreno, por ejemplo, cuando nombra a Moreno, cuando Moreno habla de la libertad de prensa, ¿qué? Nada más, pero no habla de todo el contenido del discurso que tenía Moreno, un discurso verdaderamente revolucionario, que incluso hablaba de justicia social en esa época, ¿no? Y le quita lo colectivo. El proceso fue un proceso de emancipación, o sea, el proceso para llegar a la independencia, y ese proceso fue colectivo, y como para él las decisiones son individuales, es más, en algún momento hace toma un término que es como el de los padres fundadores, claro, muy norteamericano, claro. O sea, le vimos muchos conceptos ahí muy norteamericanos que nosotros no tenemos de esa manera, que nunca vimos así. Porque vemos la historia un poco más amplia. Y otra de las cosas que por ahí nombramos en lo que explicamos recién, pero que es muy notoria, es el hecho de invisibilizar. nombra como periodos oscuros directamente a las épocas que no se avienen a su relato. Claro. O sea, que en la Argentina sucedían otras cosas que no tenían que ver con el relato lineal, como decía Gabriel recién, el relato lineal que él pretende hacer de la historia. Manipula constantemente. Claro. Manipula y constantemente. Y miente, porque cuando dice que Argentina era una potencia económica. Nunca fue Argentina una potencia económica. Fue el granero del mundo porque éramos una economía dependiente. Mis chicos de tercer año pueden decirlo. Materia, o sea, materia y él no. Él no lo puede decir. El presidente de la nación no se da cuenta de esas cosas. O sí. Si se da cuenta. Las niega. Sí. Manipulación de la... De las ideas. Ideas. Les quería contar que... Este viernes que viene yo voy a la ronda de los jubilados los miércoles, ¿cierto? Ahí en la Plaza en la San mañana. Martín. Y este viernes que viene, no, se inaugura la ronda de jubilados en Las Heras, en la Plaza Departamental. Ah, bien. O sea que buenísimo. Ya estamos abriendo sucursales. Y después está toda una campaña que tiene que ver con los tarifazos, que es un poco lo que hablábamos con Ricardo, el secretario general de Judiciales, que ha habido un abogado que es Alfredo Guevara, que es un poco el que ha estado trabajando junto con nuestra gente en esta campaña provincial contra los tarifazos, que ustedes lo van a ver en la Plaza Independencia, en la Plaza San Martín. Los miércoles también estamos todavía juntando planillas para elevárselas al gobernador. Bueno, de esto como que se está moviendo canalizando el descontento que tiene que ver justamente con los aumentos de las tarifas. Y este abogado, que es vecino acá de Bermejo, Alfredo Guevara, ha interpuesto una acción legal con un jubilado justamente que no puede pagar, no alcanzan sus haberes para pagar la tarifa del agua, del gas. Y la justicia le ha dado lugar a esa petición. Uh-huh. Así que está bastante bueno si en base a eso después podemos seguir trabajando y haciendo los otros recursos. Y bueno, él traía a consideración algunas cosas que me gustaría leer, a ver si hay tiempo, que tiene que ver con esto, lo que ha aumentado, y en lo que basa él su presentación, que dice que el acceso de los usuarios y consumidores a tarifas justas y la obligación del Estado de defender sus intereses son derechos humanos reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y para que sea constitucional, cualquier incremento de tarifas debe ser gradual y proporcional a los ingresos de los usuarios y consumidores. Según la jurisprudencia de la Corte Nacional, que en un fallo frenó un tarifazo de gas dispuesto por el entonces presidente Mauricio Macri. Son un poco en lo que se asienta este abogado. En línea con el presidente Javier Milei, el gobernador de Mendoza, Cornejo, avanza con incrementos de tarifas contrarios a la Carta Magna y muy por encima de la inflación. El ranking de los tarifazos en el 2024 es liderado por el gas natural con un aumento del 350% a partir de abril, según informa la Secretaría de Energía, lo que impactará justamente con la llegada de la temporada invernal, que son las boletas que no van a llegar ahora. Luego le sigue el transporte público de pasajeros con un incremento del 243,75%, donde impactan aumentos escalonados determinados por el ex gobernador Rodolfo Suárez antes de dejar el poder y por el último tarifazo de Alfredo Cornejo, que llegó al boleto de 550 a 685 en solo 6 meses. Y en tercer lugar, el servicio de agua y saneamiento con un incremento del 194%, siendo que el aumento de los jubilados en lo que va del 24 es del 30% y en los activos del 46%. Bueno, para que estemos un poco informados de estas campañas que se están haciendo en Plaza Independencia, en la ronda de los jubilados, los días miércoles. ¿Todo eso será estará incluido dentro del aumento del 8% de la inflación, eso que informaba el gobierno? No da. No me dan los números. Muy bien, pues. Hemos llegado al final, así, rápido. Creo que estamos contentos con el programa que hemos hecho hoy. Sí, estaba muy lindo. Participativo, muy interesante los dos entrevistados y las reflexiones que se han aportado para que sean compartidas por todos nuestros oyentes. Así que los esperamos el próximo miércoles otra vez para seguir desalambrando. A desalambrar. Thank you.